Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Croncos y Petiforras, programas seguiditos que estamos haciendo porque estamos en este compromiso, ¿no es cierto?, que yo adopté con ustedes con respecto a que indaguemos un poquito más en la poesía, en qué está pasando, quiénes son los poetas, qué tipo de poetas hay, de qué hablan, de qué, cómo ven Chile, cómo, cuál es la sensibilidad que sale a flote, etcétera, etcétera. Me gusta que nos movamos de la música y la poesía porque no están para nada distantes. En esta oportunidad estoy muy contenta porque la invitada fue muy fácil también acceder a ella. Sí, la chica fácil. Eso me encanta cuando sucede, cuando la gente dice vamos. Y además estamos en casa, lo cual significa un muy buen momento para tomarnos un tecito y también para que quede esto con el mejor sonido posible, que yo sé que para los Croncos y Petiforras es algo bien importante. Quiero darle la bienvenida a Alicia Fontecilla al programa. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Macarena. Qué rico, tú viniste con tu libro, viniste... estuve leyendo hartas cosas tuyas y me da una sensación tu escritura de intimidad súper distinta de otros poetas. ¿Cómo me gustaría que... Siempre parto por el inicio, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Cómo llegaste a la poesía? La poesía, a ver, yo soy una ávida lectora. Empecé a leer a los 4 años porque mi madre me enseñó, aburrida de que yo le preguntara siempre, mamá, ¿qué dicen? Así que me enseñó a leer y empecé a leer y no paré nunca. Empecé a leer siempre mucha literatura en prosa. ¿Sí? Y empecé a escribir poesía como todos lo hacemos, por ahí terminando la básica, la secundaria. Cuando estuve en la universidad estuve en un taller de poesía, escribí algunas cosas, pero nunca me lo tomé muy en serio. En el medio en que yo viví siempre, la literatura era como una cosa extraña que me sucedía a mí solamente. Y yo era el bicho raro, en general me decían ratón de biblioteca, así no era tanto, ratón de biblioteca, o la sabionda, porque como yo sabía hartas cosas, como leía mucho, entonces en clases que se vio siempre era la que levantaba la mano. En esos tiempos, los niños así no eran muy, muy gratos para el resto. La educación era distinta, no se estimulaba mucho eso. Los niños lectores no eran muy bienvenidos en clase, en nada. Entonces yo me acostumbré a que fuera algo como muy íntimo, muy mío. Un vicio prácticamente, porque nunca he podido parar de leer. Y bueno, viví mi vida, tuve mis hijos, hice muchas cosas, siempre estuve leyendo, pero dejé la escritura por muchos años, hasta hace unos 10 años atrás. Que por un hecho en mi vida que fue muy traumático, esas cosas tan traumáticas que te cambian por completo el switch, estuve buscando, no sé, una salida y supongo que apareció internet de repente, que no era un tema tampoco en mi vida. Y junto con internet empezaron a aparecer algunos sitios, empecé a conocer a algunas personas a través de una página bien divertida que era como para citas y cosas, pero también encontré gente que escribía. Bueno. Para mí fue una gran sorpresa. Escritores argentinos, pero también escritores chilenos. Y de ahí, de esta página, llegué a Letras Quintas. Letras Quintas ya era una página link a cargo de Nat Gaete, una amiga muy querida mía, muy inteligente también, muy ingeniosa, tremendamente creativa. Ella creó su página para los escritores. Y ahí, paralelamente, había otra página en que yo nunca estuve, que se llamaba cuentos.net. Mucha gente estuvo ahí. Yo no estuve porque nunca me enteré que existía hasta cuando ya estaba desapareciendo. ¿Y existen actualmente? No sé, parece que ya no. Esto existe. Las Letras Quintas tampoco. Todas esas páginas desaparecieron. Pero ahí encontré una multitud de amigos y me empecé a escribir, pero como poseída. Yo no sé si lo que escribí era bueno. Pero escribí en cantidad industrial, incluso escribí una novela que la publiqué por Facebook, por capítulos. Fue muy divertido, tuve muchos seguidores que me decían, oye, no, esto no me gusta, no, cambia el personaje, no le puede pasar esto a tal persona, era muy cómico hacer eso. Y después la tuve que sacar de ahí por otros motivos. Y después me perdió. No te puedo creer. La guardé en un computador que se murió, no sé. No la puedo. Pero no importa, no era muy buena. No era muy buena, de hecho, no. Después empecé a escribir cuentos. Y de repente retomé la poesía. Pero es una cuestión súper loca, porque escribir un cuento, escribir una novela requiere mucho tiempo. Sí. En cambio, escribir poemas es rapidito. ¿Tú encuentras? Sí, eso me han dicho. Para mí. Yeah. Para mí. Yeah. Porque mi cabeza funciona de esa manera. No te puedo decir por qué. Yo conozco amigos, por ejemplo, que son excelentes poetas. No sé si tú conoces a Alejandro López. No. Alejandro es uno de excelente. Es muy bueno, a mí me encanta su poesía, y él toma un poema y puede estar mucho tiempo trabajando en ese poema. Lo pule hasta que lo deja maravilloso. Yo no soy así. Yeah. Yo escribo muy rápido, corrijo muy rápido, y luego subo y después se me olvida. Ese es más o menos mi proceso. Perfecto. De escritura. Lo disfruto como cabra chica, porque me gusta mucho subir los poemas, por ejemplo, antes en Letras Quiltras. Ahora es en Facebook. Disfruto cuando le ponen me gusta, cuando le ponen mi comentario, cualquier cosa. Yo, disfruto. Y después se me olvida. Y después es otro poema. Es como una instancia para compartir. Claro. Para mí, escribir poesía es como un disfrute. Es como jugar con las palabras y con las sensaciones. A mí me gusta eso de crear como ambiente. No te digo que me resulte siempre, pero eso es lo que yo deseo hacer. Sí, claro. Cuando escribo un poema es como crear como todo un ambiente, como una sensación. Y para eso utilizar palabras, construir eso con palabras. ¿Y eso desde que comenzaste a escribir poesía, lo tuviste o lo adquiriste en el camino? ¿Qué piensas tú? No sé, al principio lo que escribí era muy malo. Cuando empecé a leer para atrás, después dije, está como juegos nomás. Pero poco a poco parece que fui encontrando, como dicen por ahí, una voz. ¿Sí? Tu voz. Claro, eso me han dicho. Y de repente me di cuenta que era lo que me gustaba. En ese juego de palabras, en ese armar, ese intrincado, esa cosa. Es crear como toda una sensación. En general me han dicho, bueno, yo sé, me gusta mucho la escritura muy intrincada. ¿Ya? Me gusta usar más palabras sencillas. Lograr armar esos ambientes, pero a ver cómo te lo explico, son como imágenes o sensaciones. Pero imágenes más accesibles. Supongo yo, no sé, es que me gusta el lenguaje más sencillo. No es que no sepa usar el lenguaje más complejo, podría ser. Sí, claro. Pero me gusta, encuentro que quedo como forzado cuando se utiliza el lenguaje muy rebuscado, pienso yo. Perfecto. Bueno, pero al final da lo mismo. Esa es tu postura. Para lo mío. Yo no digo nada con respecto a la poesía o la escritura de los demás, porque cada uno tiene su propio estilo. Sí, pues. Y cada uno tiene sus oyentes, o sus lectores, o hay gente que vibra con lo que tú haces y hay gente que... Claro. No te pesca, sí. Y eso está bien. Sí, pues. Eso está bien, sí. Alicia, me encantaría empezar a escucharte. ¿Poesía? Sí. O lo que tú quieras. No sé nada, no morí, pero me traje el libro. No, pero, sí. A mí me dejaste un poema que leí por ahí. Me dejaste pegada con unos puntos suspensivos que no sé cómo instalaste en ese poema. Creo que es el último que está en Facebook. Es una maravilla. Y termina en la arena. Me acuerdo las imágenes, más que el poema en sí. Sí, sí me acuerdo. Poema precioso. Pero no te preocupes, sí. Lee lo que tú quieras. Que tengo los que tengo acá, pero ese es uno de los que no me debo tener. Bendito celular, bendito archivo. Bendito el Dropbox. Bueno, el Dropbox es súper útil. Yo lo uso así. Y a mí lo que me está aconsejando mi estimada profesora es imprime todo, porque de repente tú corriges en línea y de repente había algo bueno que rescatar del primer trazo. Entonces me dice imprime. Ay, sí, lo encontré. ¿Sí? Supongo que es este. Dale. El que termina, que transforma la roca en arena. Sí. Se llama Fragmentos. Dime para qué vivir hasta la muerte, dividiéndonos una y otra vez hasta el cansancio. ¿Recuerdas cuando fuimos uno? Eran los buenos tiempos de la risa, de la copa de vino a las 8, del sexo en cámara lenta, sin apuro, degustando las pausas, los silencios que caían sobre nosotros como puntos suspensivos hacia el futuro. Ahora nos separa un muro de lamentos, fragmentos quejosos de lo que fuimos, transitando sin retorno la ruta de la piedra, triturada por el viento anónimo que transforma la roca en arena. Bellísimo, me encontré bellísimo. El cómico cuando uno escribe, porque cuando escribes no siempre quedas contento con el resultado. Ese poema me costó un mundo encontrarle el final. Probé varios. Yo estaba por desecharlo. Estuve harto rato en eso. Y para mí eso es raro porque escribo rápido. Y hasta que de repente lo encontré. No encuentro, creo que el final es lo mejor. Es lo mejor del poema, de hecho. Curioso, porque me costó muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo, Tuve que desechar muchos finales. ¿En qué momentos escribes? ¿Cómo es como en lo habitual tu dinámica de escribir? Generalmente se me ocurren, para iniciar un poema, se me ocurre una frase. Yeah. Generalmente es, o bien estoy pensando en algo que sucedió y parto con una frase. Pero generalmente parto con el inicio. Hay personas que me han dicho, por ejemplo, que ven el final del poema. Yeah. O la estructura, por ejemplo, como una historia, que la transforman en poema. Yo lo mío es como un inicio. Nunca sé a dónde me va a llevar. Perfecto. Va apareciendo, va surgiendo, se va construyendo solo. Yeah. Y a mí me gustan los cierres. Me gusta cuando yo siento que el cierre queda redondito. Eso es lo que a mí me gusta. No me gusta que el poema, el cierre quede como flojo o suelto. Me gusta que quede. Es difícil. Dicen que es difícil, no sé. Pero eso es lo que a mí me gusta. Me gusta también el ritmo. Cuando lo escribo, yo como que lo voy diciendo en mi cabeza. Tiene que quedar con un ritmo que a mí me agrade o sentirlo, pero es una percepción. Claro. Yo no soy académica. No te puedo decir, oh, que lo sé de casilla, o si lo sé de casilla, no tengo idea. Es decir, sí sé en términos académicos de qué se trata. Pero te separas de eso para escribirlo. Eres más intuitiva. Claro, podría ser que me haga como flojera. Floja. Para eso. Entonces, alguna vez escribí en décimas, por ejemplo. ¿Ya? Pero me aburrí porque era como bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bonito, simpático como experimento. Escribí haikus también. Ahora no sé si lo hice bien, yo creo que no. Y hay muchos otros. Soneto intenté como dos o tres veces, pero ya. ¿Y consumes así poesía o te metes a...? Porque tú me decías que estuviste, que veías páginas, que compartías, que leías, pero no sé, por ejemplo, ¿es un ritual tuyo tomar un libro de poesía y leer, investigar? Tengo varios libros de poesía que estoy leyendo. Yeah. Me encanta que me enseñen poesía, es decir, que otra persona me diga, oye, mira, sabes que tu poeta es bueno, te lo recomiendo, oh, qué fascinación, me encanta, porque soy muy torpe para descubrir por mi cuenta. Yeah. Pero me gusta mucho leer la poesía actual de la gente que escribe ahora. Yo siempre estoy leyendo los poetas de Facebook, los leo mucho, los leo a todos los que publican, los que suben cosas, y yo siempre pienso, por favor, compartan sus cosas, sí. Escriben bien, provocan una sensación súper agradable. Yo leo, siempre leo cuando algo me gusta, yo pongo me gusta, y si me da por poner un comentario, les pongo un comentario, porque encuentro que es bonito estimular. Sí. Hay muchos poetas buenos dando vuelta, excelentes poetas. ¿Le da como otro significado al Facebook también? Pues. Pero obvio, el Facebook es un mundo personal, que cada uno se construye su mundo a su pinta. Así como tu mundo personal, tú te rodeas de las personas que a ti te interesan. Claro. En Facebook es las personas que te entregan contenidos que a ti te interesan. Entonces tú de repente te encuentras con gente que, y tú lees y dices, oh, pero qué interesante. Me gustan los opinólogos. Tengo varios amigos que son opinólogos, son excelentes, me dan una visión distinta del mundo, de la vida. Gente que son cerebritos, otros que son musicólogos, que siempre están subiendo cosas de música. Y por supuesto, los escritores me encantan. Hay algunos muy buenos. Muy buenos que yo digo, oh, caramba, ¡qué rabia! Si tú eres muy buena, Alicia. Tú eres muy, muy buena. No sé. ¿Tú lees? ¿Te gusta ir a lectura? O sea, como, además de espectadora, sí, digamos. Me han invitado a varias, sí. ¿Y sí. ¿Te gusta? ¿Es algo que disfrutas o lo sufres un poco? Al principio sufría porque, es decir, leer, qué horror, con mi voz pichiruchi, que no se escucha muy bien, y cómo encontrar un ritmo para leer que sea claro, hasta que alguien, un cuentacuentos me enseñó. Yeah. Uno tiene que aprender por todos lados. Sí, pues. Y dijo, mira, lo que hay que hacer es leer un poema como si fuera una historia. Mm. Y hay que entonarlo. Declamar un poema es lo peor que puedes hacer. Es terrible porque es algo muy, es casi agresivo. Mm. A mi juicio. Mm. Nada, porque hay gente que declama y lo hace espectacular, pero a mí no me gusta mucho. Yo me canso cuando escucho declamadores. Yeah. Yo me moriría de vergüenza de declamar un poema mío, ¿no? ¡Qué horror! Pero que la lectura tenga un poco de entonación y de variación. Que tenga música. Claro, que tenga algunos, como, por ejemplo, algunos signos de exclamación, o te detienes un poco, hay que darle un ritmo. Y eso fue lo que aprendí, me gustó eso. Y no te voy a decir que me salga perfecto, pero por lo menos me siento más cómoda. Yeah. En lectura y he aprendido. Yeah. No, al principio era como así. ¿Y has tenido, por ejemplo, actualmente, estás en un momento en donde vas a leer o tienes como periodos en donde te gusta más compartirlo? Si me invitan, voy. Yeah. Sí. Bueno, también es otro punto. Sí. Claro, no soy muy de. ¿Y vas a escuchar harto? Si puedo, sí. Yeah. Sí. Por eso te digo, si me dicen, no, oye, tal cosa, si yo puedo ir. Si está dentro de mis horarios, a mí me gusta participar, me gusta apoyar también, porque es bueno apoyar, es bueno, sí. Es admirable la gente que está haciendo cosas, yo los admiro de corazón, porque yo aparte de escribir y participar en la editorial de Gino Ginori, El Verbo Desnudo, no me considero muy creativa en eso, o muy empujadora para hacer cosas así, no, yo escribo, nada más, no. Ni siquiera hago análisis ni ninguna cosa. Entonces, para mí es muy admirable esas personas que están detrás de iniciativas. Claro, entretenidas, motivantes. Claro, como la que participó Ingrid harto tiempo, que era, yo no me acuerdo, pero no. La guarida. La guarida, sí, me invitaban. Y yo les agradecía. Les agradecía mucho cuando me invitaban, porque me encontraba, es tan bonito que te inviten. Sí, pues, es como... Es como que te invitan a la fiesta un poco. Claro, que te reconocen. Sí. Y te dicen, oye, mira, nos gustaría que estés aquí, que participes con nosotros, porque nos gusta lo que tú haces. Y tú, ¡oh, qué bien! Qué bien. Y además que son tan bonitas las... Bueno, yo llevo poco tiempo yendo a lecturas y yo, como desde hace 2 años, lo que considero que es súper poco, porque antes de eso no me imaginé que la poesía se movía todavía en bares y cosas, o sea, mucho, yo estaba muchísimo. Fuera del mundo, no sé dónde estaba. Y es tan bonito porque es tan íntimo. Son pocos los momentos y tan esforzado. Que... Sí, y es a pulso, esa cuestión es tan admirable y yo la disfruto. Sí, es muy gratuito. Es muy gratuito. Y es algo lindo porque hay gente que podría estar haciendo, no sé, escuchando reggaetón, por ejemplo, cualquier cosa. Claro. Y se está esforzando, está leyendo y está tratando de escribir, lo hagan bien o lo hagan mal, pero están ahí, claro. En la literatura, yo lo encuentro maravilloso, o en la música también, muchas personas, y lo intentan y van y se esfuerzan y aparecen, sí. Y sufren también si les va mal y se sienten maravillados cuando les va bien. No ganamos ni uno. Sí, pues es algo totalmente gratuito. De voluntad, de querer estar ahí. Claro. Qué lindo. Y en ese sentido, o sea, tú disfrutas cuando vas a una lectura y no son solamente poetas connotados o grandes poetas, digamos. Tú disfrutas nunca todo. Nunca he estado con poetas connotados. Pero me refiero a que, aunque ya conozcas a varios, ¿te agrada escuchar a las voces nuevas que están intentando? Es que me encanta. Me encanta, sea de la edad que sea. Es lindo ver a los jóvenes, por ejemplo, esforzándose por escribir y encontrando su propio camino. Y me gusta también cuando me encuentro con personas mayores que han seguido una ruta y están sacando sus ideas y su escritura. Me encuentro lindo. Gente de todas las edades, de todos los pelajes, todos los colores, hombres y mujeres. Incluso hay niños que escriben súper bien. Sí. Yo digo, por favor, es increíble. Hay por ahí circulando la poesía de una chica de como 9 años y digo, la chica, pero promete. Y además que hay distintos estilos y distintos niveles. Sí, hay mucha. Y lo rico, a mí me encanta cuando voy a una lectura y están todos mezclados. Porque sí. A veces también hay líneas, sí. Como que muy marcadas. Y es rico cuando uno se sorprende. Y es como, yo encuentro que es como ver muchas películas en una. Te sientas a escuchar ahí. Y bueno, yo siempre he pensado que los seres humanos somos como maravillosos. A mí me gusta mucho la gente. Realmente me gusta. Porque te encuentras con muchas cosas distintas. Mucha creatividad. Los chilenos somos súper creativos. Sí. Somos bien creativos. Somos bien reconocidos en el extranjero por eso. ¿En serio? Sí, porque si tú sacas la cuenta, somos un país pequeño. El porcentaje, tenemos una gran cantidad de gente escribiendo. Sí. Porque somos un país chiquitito. Y te encuentras con que hay un montón de gente que está escribiendo. Yo ahora hace poco estaba participando en un taller de Germán Carrasco. No sé si lo conoces. No. Muy buen escritor, excelente tallerista. Y yo soy como la mayor en ese grupo, la única mujer. Y me maravillo de ver estos cabros, digo yo. Por Dios, nacieron con un libro en la mano, estaban leyendo en el útero. ¡Qué terrible! ¿Cómo pueden? Buenísimo. Maravilloso, maravilloso. Abren la boca y hablan de poeta, de codo, yo me maravillo. Cuatro que espectacular, o sea, no solo escriben, sino que aprenden. Eso, sí, pues. Entonces, y gente de todas las edades, y tú te encuentras, qué maravilloso, o sea, ver un cabro de 19 años que ya ha leído una barbaridad y que además está escribiendo súper bien. Uy, mi hija sí, tiene 12 años y es como, yo no gasto plata en cosas, gasto plata en libros, me pide, una cuestión que... Y se los... es como que se los come, se los lee. Qué lindo que ella haya nacido en estos tiempos. Sí. Eso es algo valorado. Sí, pues. Bueno, no tan valorado muchas veces por los pares, depende. No, por los pares no, pero por los profesores ahora sí, por los padres también. Yo tuve la suerte de que la familia de mi padre era una familia muy lectora. Y mi abuelita, bueno, cuando me dijo que yo andaba siempre detrás de los libros, me dejó tener acceso a todos sus libros, todas sus selecciones, tenía colecciones de un montón de cuestiones. Sí, hasta de Penecas. Penecas era un libro, era una caricatura, ¿ya? Muy antigua. ¿En serio? Sí, muy buena. Tenía una colección y yo me leía todas esas cosas, no entendía nada, pero me los leía. Así que los tengo en mi cabeza porque todo se desapareció. Y tenía muchos libros muy buenos y tenía otro tío, que después el que se fue a Canadá, que tenía una biblioteca enorme. Yo lo iba a ver como 2 o 3 veces al año con mis papás. Y cada vez que llegábamos yo saludaba cortésmente porque nos enseñaron mucha cortesía en la familia. Y luego me iba a la biblioteca, sacaba un libro y seguía leyendo donde lo había dejado. ¡Ay, maravilloso! Así me leí Las Mil y Una Noche. Así, por trozo. ¡Qué maravilloso! Completo. Pucha, los abuelos... Mi abuela también me heredó la lectura. Que después uno ve un libro y se acuerda de sus abuelos. Sí, en mi casa siempre había libros. Siempre, porque mis papás leían también. Bien. No tanto como mis abuelitos o mi abuelita, mis tíos... Pero siempre había un libro en la casa. Así que... Creciste rodeada de libros. Sí, sí. Me encantaría que leyeras aquí... ¿Qué tenemos por aquí? Este libro, tú me decías que es del 2013. No, este libro es 2016. Mira, yo he publicado 2 libros. ¿Ya? Tengo que mencionarlos porque tengo, por supuesto. Tengo que agradecer también. El primer libro que publiqué fue con la editorial Segismundo. ¿Ya? De mi amigo Juan Carlos Barrú. Que nos juntó a todas varias poetisas en una colección que se llama Poetisas al Sur del Mundo. Mi libro se llama Sueño con Palabras y fue mi primera publicación mía propia, personal. Porque he publicado otras cosas en antologías, yeah, en revistas. Claro. Incluso fuera de Chile, tengo amistades por todos lados. Muy buenas amistades en Puerto Rico, por ejemplo, me han publicado varias veces en revistas y cosas. Pues, son unas amigas muy simpáticas que tengo allá y son movidísimas en el área. Sí, son muy simpáticas. Y ellos me piden y yo les pregunto y ellos lo publican. Y después me mandan un ejemplar para acá. Lo encuentro genial, son muy lindas. Y ese fue el año 2013. Yeah. ¿Sí? Y fue, para mí fue todo como una cosa. Oh, yo estaba súper emocionada porque era mi primer libro. O sea, tú nunca piensas que vas a publicar. O sea, lo ves como, no creo. O sea, no, podría ser, no, ¿cómo se te ocurre? Voy a publicar un libro. ¿Qué? ¿Y cómo se vio? Fue idea de él, en realidad. Yeah. Yo estaba siempre escribiendo, subiendo cosas, y éramos amigos de la época del Netlog, así se llamaba esa página de citas, pero que en el fondo se transformó en un evento cultural. Yeah. Juan Carlos también escribe muy, muy bien. También. Perdón, ¿y esto funcionaba más como cita o finalmente no la tengo, cita era con no con tengo la, idea, porque yo ahí me hice más de amistad, no recuerdo así, debo haber conocido dos o tres personas, pero al final todo eso se volvió poco importante, porque lo importante era todo este mundo de literatura que estábamos descubriendo, y descubrí que podías subir, escribir cosas, subirlas, y que alguien la leyera. ¡Oh! Maravilloso. Era maravilloso. Sí, pues. Entonces eso para mí fue, pero espectacular. Te abrió el mundo. Claro, y ese era el Nelo, tenía un muy bonito, ¿cómo se dice? Una gráfica muy bonita, donde tú podías subir tus cosas y toda la decoración, todo era como muy bonito. Sí. Y conocí, fui de a poco conociendo gente que escribe, la Rosario, por ejemplo, Marta Berger, y otra persona, también conocí a Carmen Mantilla, que era milita babilónica en esa época, sí. Y su escritura, qué sé yo, y nos fuimos arrastrando unos a otros hasta que caímos en Letras Quintas, luego nos conocimos en persona y empezamos a participar en cosas, en lectura. Y arrastramos a Juan Carlos, y Juan Carlos de repente dijo, oh, voy a hacer una editorial. Y dijo, oh, voy a traer a mis amigas escritoras, y a mis amigos escritores, que publica, seguido publicando. Claro, y a él se le ocurrió una idea, porque él es muy ingenioso. Y ese fue el primer libro. Y este es mi segundo libro, con Editorial Verbo Desnudo, con mi amigo Gino Ginaris, que es también tremendamente creativo, y él, además, es muy... se dice, todo lo que hace lo hace muy lindo, tiene una estética muy bonita. Ay, me encanta esa gente. Entonces, siempre tiene formas de combinar, así que lo hace como muy, es muy especial en ese sentido. Ya. Y este libro lo saqué en el año 2016 junto con mi hermana. Mi hermana escribe, también escribe cuentos y también escribe poesía, y ella sacó un libro de cuentos y yo un libro de poesía. Y el lanzamiento lo hicimos juntos. ¡Qué bonito! Sí, el año 2016. ¿Y cómo fue eso? Lo hicimos en la SESH. ¿Ya? Y fue bien bonito, fue harta gente. Y fue todo como muy emotivo, terminamos así. ¡Oh! Pero es cierto que el libro, o sea, el acto de imprimir, de lanzar un libro, es como que te... ¿Sientes que cumpliste una etapa de la vida? En el sentido que dicen, planta un árbol, escribe un libro. Sí. ¿Tú lo sentiste así? ¿O no cambió nada tu visión de...? O sea, ¿no sentiste que creciste un poquito? Ah, sí. Es como tener un hijo. Claro, por eso te pregunto. Sí. Muchas amigas dicen, no, es un hijo de papel. No sé. Un hijo de papel. no sé. Pero... Sí, sientes que hiciste algo, oh, esto es tuyo, esto es tu libro. Claro. Tú puedes decir, oh, sí, tengo dos libros publicados, oh, dos libros publicados. Como, sí, sientes que es algo que te cambia. Que entras como una especie de madurez en la parte literaria. Ahora, eso no significa que esperes que el libro vaya a llegar a alguien. No, claro. Que lo lea mucha gente. Claro, es como, es un tema súper íntimo, po. Claro. Tuyo, contigo. Sí. Es como avanzar un paso más en el área de la escritura. O sea, es como conciliar. Yo creo que otra cosa puede ser, no sé, ganar algún premio o algo por el estilo. ¿Y a ti te importan esas cosas? ¿Conoces los premios? ¿Estás pendiente? Sí, he participado en algunas cosas. Yeah. Y una vez gané un premio, pero por un cuento, en el concurso que hacía la Biblioteca Viva. Ay, me encanta la biblioteca. Sí. Hizo una serie de concursos y ganó el tercer lugar. Me ganó una suscripción al Mercurio por un año, que al final fueron 3 años. ¿En serio? 3 años recibiendo Mercurio. ¡Qué terrible! Porque hay mucho buenísimo, claro. Me lo agradecieron todos mis amigos. Buenísimo. Sí. No, y muy agradecida también, fue lindo eso. Tengo por ahí el diploma guardado. Y que te reconozcan un cuento, sí, oh, genial, genial. Sí, ya, quiero volver a escucharte para ver qué tiene ese librito. A ver. Maravilloso. Cuando escribo un libro, me gusta no solo poner poemas, sino que me gusta que tenga como una línea. Ya. Una tercera de una. Una línea en el sentido, este sentido de que es tenga conceptual, como, que tenga... Que tenga como capítulos, por ejemplo. Ah, ya, ya. Que siga una línea. A ver, no sé si tiene índice, sí. Que no sean poemas aislados. Claro, yo lo divido por capítulos, pero parece que no lo quisieron. No lo vio, simplemente vino cuando lo hizo. Pero déjame ver si lo encuentro. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, agrupar. Claro, este es el segundo capítulo. Lunas diurnas de amaneceres. Y con los otros libros que he hecho también lo he hecho así. Y este es soles nocturnos de anocheceres. Entonces, para separar, por ejemplo, no sé, los estados de ánimo que te produce cuando estás contento, cuando es amor, cuando hablas de la muerte, bien, que es todo un temazo en sí, la poesía, pues. Y a mí me encanta. Me encanta el tema de la muerte. Entonces, de soles nocturnos, ya te voy a leer lo difícil. Al fondo de la rabia se esconde un niño de mirada asustada. Ha crecido entre sollozos a la orilla de todos los caminos posibles. Está envejeciendo ante su propio asombro sin haber comprendido los enigmas del amor. Al fondo del sepulcro se desespera un hombre. La vida le hizo agujeros en el corazón. La piel se le extravió en romances al paso. Lo ha perdido todo excepto la rabia. ¡Ay, oh, wow! Lo escribí pensando en alguien. ¿Decir quién? Y si, eso te quiero preguntar. ¿Siempre es pensando en un evento puntual o a veces tú tomas imágenes y pedazos de fragmentos de cosas que has escuchado o que has visto y lo reúnes? O sea, ¿generas un personaje o a veces es tal cual la realidad? No, nunca es tal cual la realidad. Ya. Yeah. Tomo la realidad. Por ejemplo, yo te puedo observar a ti. Tú me puedes generar una serie de sensaciones porque por tu tono de voz, por la forma como te mueves, por las cosas que haces. Y eso me genera a mí una sensación en relación a ti. Y eso yo lo puedo volcar en... Perfecto. Pero siempre va a ser la sensación que yo tenga de ti. No va a ser lo que tú eres realmente. Claro. Y puede ser la sensación de un momento tuyo. Puede que yo te observe. Una vez me pasó, por ejemplo, me observé a una mujer sentada. Afuera había una puerta, en un espacio vacío, y estaba ella sentada, muy bien vestida, con las piernas cruzadas, esperando no sé qué. Y esa imagen, que la vi, ya no me acuerdo dónde, me causó una sensación y sobre eso escribí todo un poema, sobre esa mujer sentada con las piernas cruzadas, esperando quién sabe qué. Muy formal, muy correcta. Una vez escribí también, me gusta mucho el personaje femenino, pero también el personaje masculino, en realidad me gusta todo. De niños prácticamente no escribo. No sé. No me llama mucho la atención, me parece infantil. Pero las personas me gustan mucho. Entonces, de repente veo a alguien que me llama la atención porque está emanando algo. Claro. Y yo lo capto y eso lo puedo transformar en palabras. Pero a veces puede ser otra cosa. Puede ser una frase y... algo que me quede dando vuelta como un ritmo en la cabeza. Y que eso tengo que sacarlo de alguna manera. Y a veces es como urgente. Por ejemplo, en mi casa me pasa que me voy a dormir. Ya empiezo a pensar que se va a ganar el celular y de repente ¡pum! Surge algo. Y empiezo a luchar. No, tengo que dormir. Tengo que dormir, que es tarde. Pero no puedo. Entonces agarro mi... yo no soy muy tradicional. Yo no tengo una libreta bonita donde escribo cosas. No. Yo agarro el celular, abro el Office y empiezo a escribir. ¿En serio? ¿Y es con dedito? Con el dedo del celular. Me gusta mucho porque es clarito, voy borrando, lo voy armando y lo agrando, lo achico, lo armo, qué sé yo. Yo soy muy tecnológica, me encantan los computadores, me gusta, yo tengo tablet, computadores, todo, tengo todas las cuestiones que te puedes imaginar así para acceder al mundo de la tecnología. Me encantan las nubes para guardar cosas, me encuentro genial. Me gusta coordinar, que pueda verlo desde acá, desde allá, a cualquier parte. Entonces me encanta. Entonces yo no soy la típica poeta con su libretita. Claro, eres la poeta interconectada. Estás como siempre. Totalmente... Claro, yo saco mi celular, por ejemplo, si estoy manejando, me ha pasado, que me empieza a dar vuelta y se me empieza a armar un poema en la cabeza. Y es desesperante. Es como tener ganas de ir al baño. Claro. Y me empiezo a desesperar. Y muchas veces busco hasta que me estaciono. Pongo el intermitente, saco el celular y empiezo. Oye, qué buena imagen. Es como ir al baño. Es como sacarte el poema. Es como... Claro, es que tienes que escribirlo. Sí. Tienes que escribirlo porque estás ahí empujando. Una necesidad. Claro, y es tan fuerte. Y a veces he terminado, por ejemplo, escribiendo a la 1 de la mañana y yo me tengo que levantar temprano y me odio. Digo, ¿cómo puedo hacer esto? No, tengo que terminar. Después ya medio muriéndome y lo subo al Facebook porque... Yo estoy como cara chica con un juguete nuevo. No me lo puedo guardar. Claro. Lo subo. Y después a los 8 días de la mañana, despierto en la mañana y bien atontada, muerte de sueño. Y digo, ay, de veras que subí un poema al Facebook. Claro, vamos a ver. No, Qué bonito, no, es que me encanta la obsesividad. Me relaciono súper bien con eso. Sí, porque finalmente habla de una urgencia, de una pulsión, de la pasión. Po. Ahí me da un poco de vergüenza, pero es lo que es nomás. No, pero así escribo. A ver, ¿qué más nos puedes leer? A ver, ¿te leo del otro? Cuásares. Es una estrella diminuta, un agujero blanco en un cielo negro, latiendo a cuásares de distancia. Un ojo invisible abierto a lo incomprensible, una luz anterior a toda vida. Es un par de alas que me elevan hasta el esplendor del infinito. Mi poema es un chiquitito. Me gusta. ¿Te gusta? Es como una sensación nomás. ¿Te fijas? Es que, ¿sabes qué? Por eso te comenté, porque revisé largo y tendido tu Facebook leyendo tus poemas, que también por eso es muy práctico también que los poetas publiquen, porque uno es bueno, y por eso te hablaba al inicio de la entrevista de una que transmites como una sensación de intimidad, como que la entrevista pasada yo le decía a Emilio, tú eres el poeta de la memoria. Porque él habla de no olvidar, él habla de la memoria. Claro. Y me pasa que también había otro poema de un hombre que está sentado en un banco, creo que de una plaza, y observando algo. Y no solamente eres muy entretenida en el sentido que logras que uno se meta y vea totalmente la imagen, que es lo maravilloso de un buen poeta, digamos, sino que además generas como sensaciones. Es como que tienes una cosa muy especial. Eso es lo que a mí me gusta. Lo que tú me dices de que tú podrías escribir un poema de la sensación que te produce alguien, lo generas todo el rato con tus poemas. Yo estoy todo el rato como viendo imágenes y tocando cosas. No solamente estoy viendo, sino que toco. Es como, es muy bonito eso que produces tú. Debe ser porque soy sinestésica. De verdad. Soy doble sinestésica. Soy de esa sinestésica que tiene una conexión rara en la cabeza y que hace que yo veo palabras y colores. Que eso es porque nací y algo no se me terminó de cerrar en el cerebro. no es broma, es verdad. Si es lo sinestésico, con eso, con C, no me acuerdo, es una conexión rara. Hay gente, por ejemplo, que escucha música y ve colores. Claro. A mí me pasa con las palabras. Ay, qué maravilloso. Los nombres, los días de la semana, los números. Todo para mí tiene colores, colores, colores, colores, siempre. Yo pensaba que eso era. Cuando yo era chica pensaba que todo el mundo era igual. Pero no. Es un problema. ¿Y te funciona como brújula? Así como. No sé. Como para ir persiguiendo la realidad, ir persiguiendo a la gente. Mira, el ser sinestésico, que es la otra parte de la sinestesia, que yo soy, como se dice, las típicas personas dicen, muy de piel. Sí, de piel. En el sentido de que todo lo mío es a través del tacto, de las sensaciones, del movimiento. Todo eso es lo que me queda a mí. Soy muy poco visual, muy poco auditiva. Se me borran las caras, se me borran los nombres de las personas, pero nunca se me olvida el movimiento. Perfecto. Nunca se me olvida la sensación, por ejemplo, que tú puedes proyectar una sensación de calidez, de abertura, o todo eso, las personas proyectan muchas cosas sin darse cuenta. Sí. Y a mí me resulta muy fácil percibirla, porque eso tiene mucho que ver con el movimiento y la gestualidad. Sí. Y eso es algo que yo llevo incorporado desde la infancia, de toda la vida. Así se me queda grabada la gente. ¿Cómo se llama? ¿Eres sinestésica, se llama? Sí, sinestésica, sí, doble. Bien. Sí, es que, bueno, yo no creo que tenga eso porque soy muy auditiva, pero... Sí, porque eres músico. Pero ¿sabes qué? Los recuerdos más lindos que tengo es cuando me he podido conectar con eso. Por ejemplo, a mí me crió una mujer que falleció lamentablemente y yo me acuerdo que yo la espiaba para ver cómo se vestía, como ver el ritual de cómo una señora se viste, y yo encontraba que era hermosa, era una sensación de que percibía su ternura, no tenía que escucharla, la leía perfectamente en su movilidad, en su forma de... Que... Los movimientos dicen muchísimo de las personas, sí. Y es algo que uno no controla. Sí, pues, no. Tú puedes no. controlar todo lo que dices. Claro. Tú puedes controlar todo lo que es tu argumento social, digamos. Claro, claro. La defensa. Pero no puedes, es muy difícil que puedas controlar tu lenguaje corporal. Y para mí el lenguaje corporal es el que me dice todo. Ahora, no porque yo lo tenga grabado en la cabeza, diga, movió la cabeza para arriba, significa que está recordando, miró con los ojos para abajo, se tapó la boca, está mintiendo. ¿Dicen eso? Sí, lo clásico, esa gente que hace así, por ejemplo, te habla y se hace así, se toca en el bigote, se toca en la pera. Yo conozco gente que se toca mucho el bigote. Bueno, dicen. Yo no sé en realidad. Hay otras cosas, por ejemplo, que tiene que ver con la mirada, con un montón de cosas. Bueno, y todo eso para mí está ligado al mundo de las palabras. Claro. Entonces a mí me encanta tomar las palabras y llegar a eso de alguna manera. No sé si me resulte siempre. Es que yo lo percibí al tiro. O sea, a mí me llegó, yo te leí y dije, wow, como que hubiera tocado a la persona. Muy bien, tío. Y eso es a mí lo que me gusta, es decir, cuando escribo tanto en la prosa como en poesía, proyectar esa sensación para que sea como una imagen y algo que tú puedas como sentir de alguna manera, como que se crea un ambiente. Hay un poema que escribí, pero no sé si lo tengo aquí, que me gustaba mucho, que lo escribí, no lo tengo acá, que es un barco, no lo voy a encontrar, que lo presenté en un taller, que es pura imagen o sensación de un barco que llega, que está en un lugar muy calmo, que llega a la orilla, que la orilla lo atrae como si fuera un amante, lo acaricia y luego lo abandona en soledad en la noche. Todo eso lo hice con palabras, y a mí me encantó hacerlo, y dije, oh, esto me quedó súper sensorial, y lo llevé al taller, y me dijeron que era un poema erótico. Bueno. Y yo lo miré y dije, ¿es un poema erótico o no? Sin darte cuenta. Y después lo analicé y dije, ajá, sí, parece que claro. Sí, algo hay ahí, pero yo no, o sea, cuando lo hice yo quería generar esa sensación de que tú estás en un lugar que va oscureciendo y que se va volviendo solitario, húmedo, frío, pero que tú lo contemplas como algo hermoso, no como algo amenazante, y que después tú lo abandonas y lo vas mirando, te das vuelta cada vez y tú lo vas mirando, y eso se va alejando, pero te queda dentro. Ay, qué lindo, qué ganas de, a ver si después lo puedes publicar en Facebook. Lo voy a buscar, debo haberlo publicado, pero no me acuerdo cómo se llama. Alicia, no podría buscarlo. Y una pregunta, tú me has hablado de cómo llegaste a la poesía, de cómo te interesó insertarte un poco en el colectivo, conocer la gente, qué sé yo, compartir. Pero ¿y qué pasa con tu mundo interno, con tu familia, con la gente que pasa por tu vida? ¿Te leen, te comentan, te piden? O sea, mira, mis papás se demoraron muchísimo en darse cuenta que yo escribía. Y al principio lo encontraron como una chifladura. ¿Por qué? Porque es muy ajeno al mundo de ellos. ¿Pero porque pensaron que te podías dedicar solo a eso? No. Yo no iba a dejar mi trabajo por dedicarme a escribir. Aunque tengo un amigo que una vez me dijo que eso es lo que tenía que hacer. Y enrolé mucho. Imagínenlo, qué locura. Uno no gana peso escribiendo. Y tampoco se me pasaría por la cabeza. Ay, sería maravilloso que te pagara por eso. No, sería maravilloso. Pero no es la vida real. Uno tiene que vivir. Sí. Bueno, mi mamá falleció. Pero antes de fallecer ella estuvo ya más en contacto con eso y yo creo que alcanzó a sentirse así como orgullosa cuando empezó a dejar de parecerle raro. Porque mi hermana también escribe, mi papá se siente muy, muy, muy orgulloso. Él asistió al lanzamiento de mi libro. Tu papá tiene 81 años y él siempre ha sido un gran lector también. Y sí, se siente contento y él me comenta a veces en el Facebook, porque mi papá tiene su Facebook. Buenísimo. Y él manda correos. Y incluso son una familia muy tecnológica. Sí, mi papá es cosa seria, así que puede mandar fotos por WhatsApp, le encanta. Yeah. Se saca fotos y la manda por WhatsApp. Es muy divertido. Y mis hermanas, somos cuatro hermanos, dos músicos, profesores, los dos. Tengo muchos músicos en mi familia. Yeah. Los hijos de mi hermana son, uno estudia composición y mi sobrina muy linda estudia violín y toca muy lindo ya. Y tengo otro sobrino que estudia contrabajo, hijo de mi hermano, que también es músico mi hermano, que vive en el sur. Somos una familia bien loquilla en ese sentido. Somos todos profesores. Mi hermana Sandra y yo escribimos. Además somos... tenemos mucha búsqueda espiritual, estamos siempre buscando, no en el sentido tradicional, tenemos nuestro propio esquema. Es una constante entre nosotros, siempre ir mejorando, aprendiendo. Somos muy buenos hermanos, nos queremos mucho. Somos muy unidos, muy unidos. Y mis hijos, tengo tres hijos, dos nietos. Para mis hijos al principio fue como, mi mamá. Mi mamá y sus cosas. Al principio no les interesaba nada. Mi hija mayor sí, porque ella es, claro, ella mayor. Mis otros hijos prácticamente hace poco que salieron de la adolescencia, así que mi hija mayor empezó a sentirse muy orgullosa de mí. Mi yerno me lee. Qué tremendo. Me encanta eso. Es muy tierno. A él le gusta y se siente también orgulloso. Nos llevamos súper bien con mi yerno. Un gran tipo, muy chévere, yo lo quiero harto. Y mis hijos ahora, cuando ya pasaron de la adolescencia, la terrible adolescencia, me acompañan muchas veces y les gusta acompañarme, es muy chévere. Cuando yo les digo, me invitaron a tal parte, no me gusta ir sola, acompáñame, Valentina, ya mamá, yo te acompaño, Maxi, ven conmigo, ya están conmigo. Qué rico. Sí, toma fotos, mi hijo es bien buen fotógrafo. Muy bueno, excelente. O sea, es su arte. Es su arte. Estudia otra cosa, pero su pasión, su hobby es la fotografía. Es excelente, muy bueno. Tiene el toque, digamos. Y la Vale, mi hija, que es preciosa, es una dulzura, y me acompaña a todo. Ella me apaña en todo. Son muy buenos hijos y me leen. Bien. No sé qué les parecerá exactamente, porque nunca lo he conversado. pero siempre están conmigo, siempre me apañan. Y del resto de mi familia, gracias al Facebook, porque es increíble, es una maravilla. Gracias al Facebook empecé a juntar a mi núcleo familiar. Primos que no veían siglos y que encuentran muy simpático el hecho de tener una prima que escriba, que sube cosas. Y que probablemente van a escuchar el programa. y ellos, por ejemplo, también asistieron al lanzamiento de mi libro, la mayoría de mis primos. Es algo muy lindo también, muy, muy lindo. Entonces, no sé, yo creo que a la familia le cae como bien este asunto. Independiente, yo les digo, miren, soy famosilla. Pero qué rico además tener una familia que te acompaña un poco, que aunque no estén metidos 100%. No, uno no les puede pedir eso. Pero que se acercan Es poco usual, igual hay mucha gente sola haciendo lo que, lo que quiere hacer. Bueno, yo soy muy afortunada. Sí. Muy afortunada, porque mi familia es una maravilla. Yo encuentro que es una maravilla. Y mis hijos son adorables. Son muy lindos. Y son muy cariñosos. Y qué emoción después que tus nietos, tus bisnietos tomen tu libro. Y eso lo digo yo, ¡ah, mi nieta cuando aprenda! Claro, hay que tener más ediciones. ¿Cómo te pasa que después de los libros dices, quiero otro libro? O ya como que... Mire, la vida real, yo no pienso en nada. Ya. Nunca pienso en nada. La vida a mí me consume mucho. Me conformo con escribir y subir en el Facebook, que lo encuentro maravilloso porque es una plataforma que es gratis. Están mis amistades ahí, me leen. Yo escribo por compulsión. Mm. Soy bien obsesiva. Sí. Soy una persona, tengo mi TOC. Sí, estamos claro. Totalmente alienadas. Y lo que me sucede a mí es que de repente empieza a haber como algo que se empieza a mover alrededor. Yeah. Como un viento. Y hay una voz que dice... Oye, podríamos publicar, podríamos hacer esto, ¿qué te parece? Y va surgiendo algo. Entonces ahora, por ejemplo, tengo un amigo que se mueve también en otros ambientes, que es una persona muy, muy culta, que participa en una fundación, y también me dijo, como a él le gusta lo que escribo, y me dijo que quería que con su fundación también... ver la posibilidad de publicar en otro libro. ¿Y consideras que es difícil publicar en este país o no? Es que depende. Es decir, publicar es fácil. Libros. Hay un montón de editoriales autogestionadas. Sí. Se puede hacer en... No sale demasiado caro. Si no te asaltan a mano armada. Claro. hay editoriales que hacen eso, que te asaltan a mano armada. O sea, que te ofrecen, no, te publicamos, pero tú tienes que poner tanto y tanto y tanto. Y después tú dices, no, yo no puedo poner eso. Es una brutalidad, es imposible. Pero sí, hay formas de publicar. Ahora, que eso llegue a ser... conocido en el ambiente, no sé, ambiente cultural mayor. Claro, claro. Es decir, como en el ambiente que se mueve, por ejemplo, Zurita, otros autores, sí, claro, que son reconocidos. No, nosotros somos los mi hija mayor una vez, pero lo dijo de una manera muy divertida, porque me acompañó a una lectura que le fue de La Guarida. ¿Ya? Mi hija vive en Talcahuano, pero andaba en Santiago. Y le dije, ¿sabes, Ale? Me invitaron a una lectura. ¿Quieres acompañarme? Ya, yo te acompaño, mamá. Te corté conmigo. Y después se mataba la risa y me decía, mamá, es que tú te mueves en un mundo que es under de la literatura. ¡Qué cool! Es como la parte como súper pobre de la literatura. Pero ¿sabes qué? Es tan bonita. Sí. Yo encuentro que, no sé, a mí me... tengo acceso y contacto en otros círculos y no me pasa lo mismo. No me emociono de la misma forma. Me gusta este ambiente. Me gustan los poetas. Sí, porque es la pasión. Sí, es la pasión. Es el amor con que se hace. Lo que decíamos delante, es gratuito. Es gratuito. No, no pasa por ganar algo. Yo creo que a todos les gustaría ganar algo. O sea, claro, y muchos... O tienen un sueño así. O también, claro, pero tiene que ver con el compartir. Te digo cuál es mi sueño así, como mi sueño así, chiquitito, guardado por aquí en una esquina. Por favor. Con respecto a mi escritura. Me gustaría que unos años más, después de muerte, por ejemplo, saliera una recopilación, porque hacen esas cosas, en que de repente viene una editorial y dice, vamos a hacer una recopilación de poetas de la generación del tanto, no quiere poner nombre. Uno está ahí pero no tiene idea que hay un nombre para esto, pero debe haber porque hay todo un movimiento, entonces esto tiene que tener un nombre, o se pone después también, o también se lo ponen después, la generación del 2000, del 2010, qué sé yo, de los oscuros, de los under, de los pobres, sí, lo que sea. Y estamos haciendo una recuperación, vamos a rescatar a esta escritora que bajo perfil, desconocida, que empezó a escribir ya en sus años más maduros. Alice Montesilla. ¡Ah! Y que me dediquen una página Montesilla, claro, con unos dos o tres poemas. Yo, bueno, sin duda sería... que va a pasar, Alicia. Y se van a encontrar con el programa en internet. Claro, decir que eran tanto, claro. Y que mis hijos, por ejemplo, pudieran decir, o mis nietos, ojo, oh, mira, era mi abuelita, ella escribía esta cosa y está en esta recopilación donde hay como 80 autores y en una parte te recolecta y te dice. Yo creo que tu sueño es muy cumplible. Sí, es como lo único que tengo así como sueñito, así como que me gustaría, o sea, no es que muera por eso, pero me gustaría tener ese como algún nivel de reconocimiento, ¿no? Un gran reconocimiento como ganar un premio, pero no. Eso es como estar en otro planeta, en la parte literaria. Y en ese planeta, yo pienso que esto es como una pirámide, así. Y que Chile nomás. Porque si pensamos en el mundo, Chile ya está por acá, y hay otra pirámide enorme. Y los que llegan arriba, como la Gabriela Mistral o Neruda, son como una especie de milagro increíble. La verdad que son buenísimos, nada que decir, son geniales. Y en la base de esta pirámide, por aquí y por acá, estamos como un montón de gente, y de repente uno levanta un brazo, se distingue un poco, y luego vuelve a caer, y luego otro logra arrastrarse un poco más arriba, y trepar un poco, y distinguirse un poco más. Y hay varios que están ahí, por ejemplo, que están como en un tercer nivel o cuarto nivel, como, no sé si tú conoces a Pablo Paredes. No. Pablo Paredes es un cabrón joven. Él ha hecho varias obras de teatro, escribe poesía. Es muy original y bien reconocido. Ahí lo veo, claro. Pablo Paredes, te lo recomiendo también. Él es cabrón muy lindo, además. Y tiene una personalidad que yo lo encuentro admirable. O sea, de esa persona que yo los miro y digo, Dios mío, qué maravilla. Qué increíble. ¿Cómo pueden tener tanto? Ser tan inteligente, tan creativo, tan asertivo, saber tantas cosas y además son tan simpáticos. Sí, pues, que eso es. Cabro joven, no sé qué edad tiene, 20 y tantos seguramente. Y él podría estar así como unos niveles más arriba. Él ha escrito varias obras de teatro y las han producido. Yeah. Incluso se los ha llevado fuera de Chile. Pero sin embargo, tú eso no lo ves en las noticias, en ninguna parte. O quizás sí, pero en algunas noticias de más bajo nivel. Sí. Entonces. Y encuentras otros que están así como trepando, o otros que se merecerían trepar, que son muy buenos escritores, que cuesta mucho que los reconozcan. Sí, pues. Por eso es importante hacer registro. Y hay otros que son muy malos. Bueno, de todo. Claro, sí, no, pues. Tú vas a la. Ese es mi pajarito de reloj, ¿no? Vas a unas lecturas y. Ruegas porque se acabe pronto. Es una especie de tortura. ¿Te pasa eso? Sí. Muchas veces, sí. En que estamos ahí, es que da como vergüenza ajena, ¿sí? A mí no me gusta mucho la poesía en que se hace performance. Ya. Yeah. Pero ese soy yo. A mí me gusta la palabra. Y encuentro que meter la palabra con muchas cosas hace que la palabra se pierda un poco. Pero cuando la palabra es buena no necesita nada. No necesita nada. Es la palabra. Y a veces la performance lo que hace es disfrazar una mala organización de las palabras o una pobre organización de palabras que no tiene mucho contenido o no tiene mucha profundidad o no tiene ritmo o es horrible. Y la performance lo hace como más digerible. Porque tú te pierdes, es como la ópera, que es una historia. Pero las historias de la ópera generalmente son re malas, como historia. Pero la ópera las transforma en otra cosa. A mí me encanta la ópera, me encanta. Sí, yo amo la ópera. A mí también me encanta, yo me fascino, yo me encanta escuchar, me encantan las voces, yo alucino con eso. Cada vez que puedo voy. Pero como historia, si tú sacas la historia. Generalmente son profundas. Sí, son muy pobres como historia, ¿no? Porque se da mucha vuelta en los sentimientos, las emociones de las voces, qué sé yo, en determinados hechos. Pero las historias son muy pobrecitas. Entonces es algo similar. Yo no digo que sea malo. Mira, no, todavía no he visto performance. Voy a ver y me voy a acordar de ti. Hay harta gente que se dedica a hacer performance. Alicia, quiero, bueno, empecemos a despedir el programa. Quiero decirte que Es un honor, ha sido muy grato estar contigo tomándonos un tecito. Sí. Encuentro que eso también trema hasta pancito en el horno. Es como sí. un momento muy rico. Muy rico. Y qué rico es, no sé, yo siento que como que con cada persona aprendo algo. Me quedé con hartas sensaciones que me diste y te las agradezco profundamente. Me encantaría que esto lo escuchen no solamente tus familiares, sino que personas que puedan cumplir tu sueño también. Sí, y quiero que por pero favor... Pero es un sueño póstumo, ¿ah? Póstumo, no, por supuesto, si por supuesto. Como para la tercera generación. Claro. Una cosa, un proceso casi arqueológico. Exactamente, claro. ¿No? Sí, te entiendo perfectamente. Y me encantaría que leyeras algo más para despedirnos. Bueno. Ay, quiero preguntarte, aparte del Facebook, ¿hay algún fanpage, algo donde puedan encontrar tu escrito, blog, tampoco? No, Facebook. No, solo Facebook, porque perfecto. Se necesita tiempo para mantener, lo intenté, sí. Intenté tener un blog, pero al final nunca, después no, se me olvidó la clave, después de una parte del ciberespacio quedó, no tengo tiempo. Yeah. Se requiere una inversión de tiempo considerable para mantener todo esto, entonces sí. Yo lo que hago... Escribo y tengo todos mis archivos guardados. Cuando voy a publicar en alguna revista o algo, yo busco. Soy muy ordenada, entonces siempre tengo todas mis cosas bien guardadas. Pero ya hacer un esfuerzo mayor, aparte de subir al Facebook, no puedo. No quizá cuando me jubile, quizá tenga más tiempo, pero ahora no, porque soy dueña de casa, trabajo. Tengo hijos todavía que estudian. Entonces... No, es pega de la mañana a la noche, entonces no se puede. Ahora tengo nietos también y tengo que verlos, ellos viven lejos, entonces tengo que encontrar el tiempo para ir a verlos, porque los amo, los adoro, son tan ricos, entonces, y quiero que me reconozcan, no se olviden de mi cara y de mí. Entonces la familia es importantísima, es súper importante, es lo principal. Y también están las amistades, que quiero muchísimo y que hay que darles tiempo. Sí. Entonces, ¿le va a meterse en un blog o algo así? Ya no. Sí, ya. Perfecto. Quizás más adelante. A ver, déjame buscar algo. Y se va a escribir. Ah, este me gusta. Cosas de dioses. Conozco un dios que escribe poesía como quien reparte milagros. Suele morir y resucitar con relativa facilidad, durante tardes de soles otoñales. Su palabra es única, brilla iluminando páginas en blanco. Sin embargo, es un dios novato, aún no conoce bien todos sus poderes, pero está aprendiendo. Quiero saber quién es el dios. Ah, no. Me encantó. No, qué vergüenza, ¿no? Hay gente que me impresiona de repente. Y cuando ahí escribo, he visto un montón de poetas. Oye, me encantó, quiero saber quién es. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti por invitarme. Empecemos a despedir el programa. Quiero que lo mismo que dije el programa pasado, aparte del me gusta y los comentarios que me hacen por interno, que me escriben al mail, compartan el programa, que la mayor cantidad de personas posibles tengan la posibilidad de escuchar a Alicia, porque yo siento que es muy distinta a lo que he mostrado en la página con respecto a la poesía, y de verdad es una sensación hermosa. Yo te voy a seguir de acá para adelante, digamos. Me gusta mucho lo que haces, entonces démosle la oportunidad. A veces, en lugar de no solamente hola, buenos días a sus amigos, pueden decirle, oye, escucha esto, mira, te mando el enlace. Ese es el círculo que se genera, que permite, como decía el programa pasado, hacer colectivo. Es súper importante no quedarse solamente con el goce narcisista a veces de esto es mío y me lo guardo para mí, sino que siempre tener como esa iniciativa de compartir, que nadie te quita nada por compartir, al contrario, se generan puras cosas buenas cuando compartes algo. Entonces, ojalá que hagan eso con este programa, que sea un regalo, que sea un, no sé, de repente alguien que lo está pasando mal, mira, escucha a esta poeta, mira, lee a esta poeta, lo mismo con los poemas, compartirlo, siempre citando, por supuesto, con el nombre del autor, con harto respeto, y lo otro es, vayan a escuchar poesía. El cliché, esa creencia de que ir a una lectura es fome, tomen mi palabra, que no es así. No, siempre te encuentras con una situación, de repente hay incluso personajes chistosos, o sea, siempre hay algo que comentar, ¿no? Sí, no, es muy entretenido. Es mágico, yo lo encuentro mágico. A veces dan ganas de salir arrancando. Pero te encuentras con gente espectacular. Sí. Espectacular. En la música, en la poesía, en todo lo que es creatividad. Y que son instancias en que es muy distinto donde cuando tú vas al cine y ves una película maravillosa, te vas a tu casa. En cambio, en las instancias poéticas, tú te puedes acercar al poeta y decirle, oye, me encantó lo que hiciste, conversar, preguntar. Es distinto, es más íntimo. Tiene que ver con el compartir. Así que eso, pues, los invito a seguir entrando en este mundo de la poesía. Escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com con sus críticas, sus sugerencias, con todo lo que me ayude a mejorar y crecer. Y recuerden que en la página croncosypetiforras.com abajo, ustedes les va a aparecer una pestaña que dice suscribirse y cada programa les llega al mail sin necesidad de que tengan que estar revisando y buscando. Y además está, bueno, el fanpage Croncos y Petiforras en Facebook y ¿qué más? He dicho muchas cosas y en Cronca Perfil estoy yo ahí siempre recibiendo comentarios, conversando y abierta a conocer cosas y a que me manden su material, etcétera, etcétera. Así que eso, pues, muchas gracias, Alicia, nuevamente. Gracias a ti. Que estés muy bien, mucha suerte y espero estar próximamente en una lectura donde estés tú. Ojalá pronto. Ojalá, nunca se sabe. Un abrazo y que estén bien. Chao, chao. Chao.